Pero es que los clubes de barrio, ¿qué crees que pueden hacer si no es contención? Sí, sí. Ya sé, sí, contención. Se hace contención porque no tenés otra cosa. El que diga de que yo hablo hoy porque estoy acá en Boca y voy a pelear por Boca, pero andate para acá atrás, Algarrobal, todos los clubes que están acá atrás, estamos todos por lo mismo. Uh-huh. Tanta plata para arriba, sí, sí. Y tan uh-huh. poco, encima estoy agregando tampoco, nada. Nada, claro. Nada, es que tampoco, nada. Si querés llegar a algo. Que vos digas... mucho para entonces muy vos decís, y sentís millones que pasan de un lado para el otro, no sé, no tiren un millón, tiren, no sé, un plato de comida. Sí, sí. Para garanticen esto que decías vos, las viandas de los chicos para que se pueda mínimo. Ni hablar, tenés chicos que se están viniendo de trabajar, bajan al club y empiezan a correr para entrenar, los otros van saliendo del colegio y sin tomar ni la leche en su casa porque a las 6:30 se arranca a entrenar. Y un montón de sacrificios uh-huh. que se ve reflejado en un logro deportivo, pero yo no quiero que el logro deportivo que logró Silvana Villalobos sea personal. Yo me siento feliz y orgullosa de lo que hago todos los días. No me va a hacer más una estrella más, sino que me va a hacer más de que esto realmente lo podamos lograr, porque va a ser el logro más importante de mi vida, esto, que los chicos sigan teniendo el club abierto, porque lo vamos a abrir un año y lo vamos a cerrar el otro si no nos ayudan. Sí, sí, tal cual. Bueno, de esto se trata, de que todos tomemos conciencia que las instituciones que existen en los barrios son de los vecinos. Tienen que gestionarla a los vecinos, tienen que acercarse a los vecinos. Y defenderlo. Si algo no les gusta, tienen que meterse a cambiarlo, porque es fácil tribunear, decir que el presidente, como decís vos, acusar el dedo para levantar el dedo, digamos, hay mucho. Y para ponerse a laburar a veces hay poca gente, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trata.